habladuría. Siempre suenas la misma música. Y con ese sonido tan mediocre, molestas cuando suenas. Ahora escucha algo totalmente diferente. Viaje sonidero. ¿Qué tal? Ya estamos acá al aire en este viaje sonidero número 194. Y como podrán escuchar, estamos con mucha, mucha banda hoy. Estamos en vivo y en directo desde el Leslie Studio. Y pues ya se manifestó la banda. ¿Qué tal, comadre? ¿Qué tal, compadre? ¿Cómo están? Buenos días, tardes o noches tengan todos ustedes. Desde cualquier latitud donde nos estén escuchando, pues hoy, como bien dices, compadre, desde Leslie Tattoo, acá al oriente de la ciudad Monstruo, en la meritita... Colonia del Mal. Del Mal, compadre. Digo, Colonia del Mar, Mal. Donde todas las calles tienen nombre de algún animal marino. Pasando los nombres de cuentos, de sí, príncipes entrar al pulpo y todo ese tipo de calles es como entrar justo a un mundo distinto, como a un océano distinto, compadre, ¿cómo ve? Así es, pues hoy estamos en vivo y en directo porque hoy, como lo escuchan, venimos a hacer mucho ruido porque estamos presentando el EP El Ruido es Resistencia, editado por el Cuarto de Lavado Records, y pues ya más adelante nos estarán contando qué onda con esta nueva recopilación de diferentes estilos del hardcore y sus derivados acá al oriente de la Ciudad de México. Compadre, hoy con pura música sin fronteras, ya se la saben, a través de reggaeambulante.org o radio.reggaeambulante.org. ORG también, compadre, pueden escucharlo. Y hoy el 194, acercándonos a la celebración de 200 programas, 400, no, ¿qué 400? 400, 200 horas, compadre. 400 horas. 200 programas, ¿qué pasó, compadre? 200 coma. Como que el ambiente está un poco viciado aquí, porque estamos bien prendidos desde... Pues desde hace rato. Y siempre como en recibimiento en estos lugares, ¿verdad? Seguro, ¿cómo no? Sí. ¿Cómo está? ¿Cómo está la banda? Bien. Bien, la banda anda bien, anda contenta. Y bueno, pues acá celebrando el 194, gracias por recibirnos. Se están preparando para entrar y en el siguiente momento platicar con nosotros. La banda anfitriona del día de hoy, compadre, gracias por recibirnos. Ya se la saben, préndanse, porque ya son poco más de las 9 y es hora. Viaje sonidero, hoy el 194, compadre, presentando, como dices, el EP de estos compadres que ya llevamos varios años conociéndonos, varios años en este camino de la resistencia, y hoy nos conocemos haciendo también la música, compadre, y en la música andamos y en el camino también andamos, compadre. ¿Cómo no? Pues mira, aquí frente a mí se viene a sentar uno de los personajes, precisamente partícipes que le dan vida a esta recopilación que presentamos hoy. Y que pues él nos puede dar más información. Yo alcanzo a ver dentro de la recopilación que nos pudo pasar, ya está disponible hace unos días. Nos pudiste pasar, somos la primicia. Ay, a ver, súbale. Súbale porque se lo pueden piratear y el sábado en el Chopo, hasta atrás, una lanita. A ver, para los punks que se queden a hacer de un bar. Pues ahí está, el mismísimo Seco, hoy también tocando pues la guitarra en el Escatofilia, al igual que pues en su banda madre, lo podríamos decir así, la Parasitosis. Pues que se presente. Que se presenten, compadre, porque son muchos, así que nos vamos a tardar un rato en esta de la presentación. Buenas sí. noches, barrio, aquí transmitido desde la Colonia del Mar, en este prefestejo de los 200 programas del Rey Ambulante Radio. Trayendo pues, un poquito de ruido, ¿no? Para nutrir los oídos de todos los escuchas. Yo les llamo vals para bailar en pareja, cuando así la música sube un poco de intensidad. Ahí les va un vals para bailar bien, bien en pareja acá, bien romántico. De a cartón de chela. Casi, casi. Pues bueno, vamos a seguir con la presentación de toda la banda que está aquí. ¿Qué onda, bandita? Buenas noches. Aquí la Escatofilia tocando, va a tocar para ustedes. Soy el Franklin, dándole al trombón un ratito, a ver qué les parece este desmadre, ¿no? Vamos a dejar que los demás compañeros se presenten porque somos un chingo, güey. Parece orquesta final. ¿Qué onda, banda? Tetra en los teclados. Leslie, saxofonista y gritos de la Escatofilia. Aquí celebrando el 194 programas. Al aire, se dice fácil, pero la neta es que es una constancia y hay que estarle chingando para llegar a tanto. Felicidades a la banda y vamos por el 200, chingón. Presentando el compilado del compañero Seco, el ruido resistencia, y pues seguimos presentando a la banda. Buenas noches, banda, soy Armando Duarte, toco el trombón. Escúchenos, Escatofilia. Ahí les paso otro. Vas vomitando. Pues yo, banda, soy el vomitado. Bueno, así me conoce la banda aquí en este lugar. Y más bien que pues yo soy guitarro. Banda, buenas noches. Soy el Salvadrux, también conocido como mierdador, ¿no? Pero yo hago los ruidos en los tambores. Estando un poco de convivencia aquí con la banda. Esperemos que les agrade el programa hoy. Y pues presentando el compilado del compañero Seco. Esperemos que se vengan muchos más, muchos programas más para los canales del Reggae Ambulante. Y aquí seguimos con la presentación. Cámara, este que habla es Dirso, es el bajista de la Escatofilia. Apenas está cumpliendo un año de tocar con esta bandita. El único bajista. Chido por la banda, por el Seco que está haciendo este compilado, que nos está reuniendo todos en banda, muchas bandas, desde la calle es de quien la trabaja. Entonces, está poca madre que haya esta reunión de bandas con cada propuesta de cada banda. Chingón, carnales, pásensela chingón. No. Es que además de... ¿Qué tranza? De la banda. Cochiloco de los puercos hardcore aquí, acompañando al compa Seco, a la banda Escatofilia. Chido por estar aguantando el ruido y que se la pasen chido escuchando esta música basura de aquí de la Colonia del Mar. Chido, chido, chido. La porra también creo que se quiere manifestar, ¿no? Train fans. Bueno, buenas noches. Soy Uxme y aquí ando acompañando a todos ustedes. Ahí está. Fíjense nomás, hasta patrocinio salió de la noche de hoy, compadres. ¿Cómo sí, la ven? Sí, no, pues está muy bien esto. ¿Qué tal, Uxme? ¿Cómo anda? ¿Qué trae? Ah, ¿qué trae para los escuchas? Ah. No, al rato platicamos de eso, no se preocupe. Poco a poco, poco a poco. A ver qué sale al rato. Hay que pensarlo bien. Hay que pensarlo bien. Hay que cranearlo. Sí, compadres, pues, ¿ustedes ya quieren tocar? Los veo como ahí acomodados, o vénganse para acá, o... Todavía no. Oigan, pues, no sé, ponte una rolita, compadre, de estas del compilado, a ver, compa. ¿Qué rolita nos recomiendas para empezar? A ver, bien destructiva esta sesión. Vamos a arrancar con, ¿qué les parece? Resentimiento de los Cadáveres del Norte. Una banda de Tlalpan, hacen un punk muy raro, tirándole a rockabilly, muy, muy sabrosón. Y vamos a empezar este programa y la presentación del recopilado Ruido y Resistencia con esta canción de los carnales Cadáveres del Norte. Eso era todo. Aquí tiene la vida. Mires en ella como en un espejo. Empáñela con su último suspiro. Yeah. ¡Ay, Virgen Santa! ¿Qué es esta música, Dios mío? ¡Malditos muchachos del demonio! ¡Seguramente son esos del viaje sonidero! El viaje sonidero. Pues ya regresamos a este viaje sonidero 194, uno de los más ruidosos que vayamos a tener en esta serie rumbo a los 200 festejos. Porque ya tuvimos nuestro especial de cumbia hace 8 días y que si lo pudiera volver a hacer lo haría, la verdad, porque en este par de días anteriores he aprendido de la cumbia como no tienen idea, con un muy buen documental llamado Pasos de Cumbia, que en otros programas ya le estaremos diciendo de qué se trata o no, comadre. Sí, pues en otro especial cumbiero seguro, compadre, pero hoy pues haciendo puro ruido acá en el Leslie Tattoo, directamente desde la colonia de los peces y del océano, compadre, de toda esa especie que hay en el océano, y hoy acompañado justo de mucha de la banda del barrio, de la banda de acá, de los alrededores, de otros que vienen de lejos. Ya nos irán contando un poco acerca de cada uno de ellos. Los iremos conociendo un poco ahí por encimita, pero también un poco de lo que hacen en la música, ¿va, compadre? Y a muchos ya los conocemos, la verdad es que... a mí me gustaría, para empezar a conocer bien a la banda, de qué se trata esto, por qué hemos venido hoy y hemos dejado nuestro estudio de grabación, el D, porque el A y el B y el C están en remodelación. Tuvimos que venir ahora y nos gusta mucho hacer este tipo de transmisiones. La neta es que el hacer radio justo es eso, a veces no tener todo el silencio como en una cabina, porque pues finalmente es una dinámica, es algo dinámico. Y hoy me gustaría comenzar como, pues acá el compa El Seco, bien varios lo mencionaron, pues eres el orquestador detrás de una compilación pues bastante grande, más de 20 tracks, no es fácil compilar, y a veces no solo conocer a las bandas, pues te da esta facilidad de poder hacer una compilación. Aquí quiero saber dos cosas, ¿qué es Cuarto de Lavado Records? Y ¿qué tanto te involucras no solo en esta parte de hacer la recopilación, que de por sí eso ya es difícil, hacer la portada, y creo que hasta varias de las grabaciones son tuyas? Sí, así como dices, el totalidad del 99% de las grabaciones las hicimos en Cuarto de Lavado Records, que básicamente es un laboratorio de música que montamos en el cuarto de lavado de la casa, porque no teníamos otro espacio para poder tocar ni ensayar. Entonces ahí adecuamos, junto a las lavadoras, junto a los suavizantes, junto a los detergentes, junto a los tendederos, ahí grabamos, y por eso nace el concepto de Cuarto de Lavado Records. No es más otra cosa que eso. Geográficamente tomó su nombre. Ahí está. Ese es el origen del Cuarto de Lavado Records. O sea, que si hubiese un movimiento así bien cabrón como lo fue el Garage, ustedes tendrían que ser como Showroom o algo así. El tendedero, algo así tendría que ser, ¿no? Más adaptado a nuestra cultura. Tendría que ser de esa manera. Muy bien. Pues ahí está. ¿Y el Cuarto de Lavado Records, qué es su primera compilación? Esta va a ser la primera compilación, esperemos, de muchas, incluyendo 8 bandas. Tenemos 17 bandas ya grabadas, no entraron todas, pero ya hay esta primera entrega. Son 8 bandas, 3 tracks por banda. Y esperamos que las próximas compilaciones sigan igual. Ya tenemos el segundo volumen a punto de estar. Solamente estamos terminando el primero y a presentarlo, a hacer conciertos, a hacer tocadas y seguir en este pedo. Oye, 24 tracks, ¿no? ¿Cómo se le hace para poder seleccionar justo de seguramente no sé cuántas rolas habrás tenido para decir, a ver, en el primer compilado... ¿qué sacamos, no? ¿Cómo se le hace para hacer esa selección musical? La selección musical, más que una selección, fue un un proceso de descarte con las bandas que están más activas de las que grabamos. Las bandas que están más activas y más comprometidas con el movimiento, con la misma música, con la escena, con nuestra mini escena que nosotros tenemos. A partir de ahí se hace la selección de bandas primero, ¿no? Porque de las 17 bandas que se tienen grabadas, solamente se iban a seleccionar 8. Eso sí fue una cuestión personal. Yo dije, estas bandas las quiero seleccionar para este primer volumen. Y de ahí simplemente pregunté a las bandas, porque creemos en el cooperativismo y también creemos que todos tenemos que tener voz. Las mismas bandas eligieron qué canciones querían que aparecieran en el compilado. A mí me parece interesante, conociéndote de bastantes años, desde antes de que hicieras estas recopilaciones, incluso de tener bandas, que de la melomanía y del gusto por tocar algún instrumento y como del amor en algún género musical en específico, te llegas a involucrar tanto que ahora no solo pues tienes una banda, sino tienes dos y o tal vez más, no lo sé. Y también te involucras como en esta parte porque se vuelve una necesidad, ¿no? ¿Qué tanto se vuelve, o sea, dentro del proceso de ser parte primero público y después actor de esta subcultura, como tú dices, o movimiento, ¿qué tanto se vuelve necesario? ¿Cómo tienes esa óptica de estar de ambos lados, pues? Pues para mí fue algo realmente necesario, ¿no? No fue una opción, sino una necesidad. El hecho de que la escena no se sostenga por sí misma, que necesitara a alguien que se responsabilizara de alguna manera en producir, si no a todas las bandas, a las más allegadas a mí como amigos personalmente, primero, y después pues tratando de hacer más grande esto, pues invitar a más bandas a participar, a crear más este círculo que se haga más grande, ¿no? Todos son enlaces que vamos creando con el paso de ir tocando, con el paso de los años, con el paso de ir creciendo musicalmente. Y como productor, pues la necesidad de producir mis propios discos, ¿no? Empezó por ahí, por producir los discos de Parasitosis, de aferrarnos a hacer un demo, de no caer en el hecho de tener que recurrir a un manager o a alguien que nos manejara para hacer una producción y hacerla autogestivamente como dicta y manda el punk, ¿no? Dentro de esas dictaminaciones del punk, de las cintas del Chopo, y que seguramente conservas un montón igual que yo, ahora solo las joyas, ¿qué diferencia es del Hazlo Tú Mismo de esas bandas a ahora Cuarto de Lavado Records? Pues yo creo que lo principal es los avances tecnológicos que ahora tenemos, ¿no? Yo no ni siquiera me imagino cómo hicieron las bandas ochenteras para grabar esos demos. Qué grabadora directa, ¿no? Algunos muy muy rudos, muy muy under, y otros también producidos que puedes decir, joder, ¿cómo hicieron eso, no? No me imagino mediante qué procesos o cuánto tuvieron que haber trabajado para lograr eso, ¿no? Para lograr sacar un disco, un demo, un cassette y poder seguir difundiendo las ideas que cada cabeza trae en su mente. Dentro de todo este proceso también es importante resaltar que pues nos interesa hacer la música bien, ¿no? O sea, el hecho de grabar canal por canal, de exigirle a la gente que vaya bien ensayada, que tengan las rolas bien hechas, que no vayan a ensayar a la hora de grabar, ¿no? Y no porque sea un cuarto de lavado, compadre, significa que... ¿no? Hay que darle la seriedad, claro. Siempre, ¿no? Esto lo hacemos, aparte de hacerlo para nosotros y por un gusto, también nos gusta que, pues, que suene bien, ¿no? A pesar de que es ruidoso, pues que suene lo más bonito posible. Hablando de ruidoso y de cosas bonitas, yo quisiera, bueno, no sé ustedes si están preparados, listísimos, porque ya ensayaron, pues que se avienten en vivo, que les late, pues un par de rolitas de estas de la Escatofilia, que viene en la compilación, ¿cómo ven? Con los padrinos de este compilado, ¿no? Que son los Escatofilia, sobre todo al carnal Leslie, que siempre ha mostrado su solidaridad con todos los movimientos y con toda la gente, ¿no? Que está metida en esto. Pues ahí está, pues no sé, les damos unos minutos para que se acomoden. Y volvemos con rolas de Escatofilia. Ahí está. Pues sí, nosotros seguimos transmitiendo en vivo y en directo desde el estudio de Leslie, un estudio de tatuajes acá al oriente de la Ciudad de México, en la meritita Colonia del Mar. Y pues están preparando para tocar una rola de las que vienen en esta recopilación, El Ruido es Resistencia. Y justo después de estas tracks nos estará diciendo el buen Seco dónde podremos conseguir esta recopilación. Pues para los que se puedan piratear hoy unas rolas en vivo, el sábado seguramente ya las podremos tener en el Chopo, comadre. Y pues, como tú bien dices, 24 rolas, 8 bandas, no es fácil. Y además, pues este movimiento, mucho hacia acá al sur, suroriente de la Ciudad de México, pues tiene ese, pues esa fuerza. Me parece que en cuanto al punk, el hardcore, estos lados y también hacia el norte, pues son lugares en donde se gusta de esto. ¿Qué les parece si vamos con una rolita de este compilado mientras se terminan de poner acá de acuerdo los compas? Vamos a escuchar el trabajo Guasipunk sonando en El Viaje Sonidero. No le cambien. Vecinos, indígenas y niños, ¿también protege a los trabajadores? Sí, el artículo 123 garantiza que los trabajadores gocen de condiciones justas. También otorga el derecho a formar sindicatos y a realizar huelgas para que el trabajador defienda sus derechos. encanta. Es esta música, Dios mío. ¡Malditos muchachos del demonio! ¡Según mi opinión, esos de viaje sonidero! ¡El viaje sonidero! ¡Sonidero! ¡Sonidero! ¡Sonidero! ¡Sonidero! Ya regresamos acá al viaje sonidero. Hoy el 194 transmitiendo en vivo e en directo, decían por acá, en cualquier parte del mundo. Sí, le pueden dar play en cualquier parte del mundo. Nomás hay que entrar a la página reggaeambulante.org y ahí automáticamente se puede escuchar. Si no, hay una aplicación que se llama TuneIn. Hay un celularcito, le dan play y ahí entra automáticamente al reproductor, en donde lo pueden escuchar desde cualquier dispositivo. Ahora sí, compadre, que desde cualquier hora, desde cualquier lugar y bajo cualquier circunstancia. Y bajo cualquier efecto psicotrópico de la mente. De la mente, de esos efectos que produce la mente. Sí, sí, sí. Sí, pues porque nuestra mente produce, o nuestro cuerpo, ¿no?, en general produce un montón de sustancias que, pues, en la ley del mundo mundial, pues son ilegales. Así es, compadre. Oigan, compadres, ¿qué tal? ¿Cómo están por acá? ¿Cómo está el barrio? Eso, así se escucha. No solo hay banda adentro, sino hay todo un público también allá afuera hoy presente acá. Seguramente este lugar siempre está lleno. ¿Por qué les gusta tanto venir a este lugar? A ver, ¿qué hay en este lugar? Paz, ambiente. Un poco de paz y ambiente. Y pues el cotorreo aquí chido con la bandota, nunca falla. Eso está chido. Este espacio es un lugar de tatuajes, ¿verdad? Compadres, a ver, cuéntenos. Cuéntenos un poco de Leslie Tattoo. A ver, el Leslie. ¿Cómo la banda? ¿Qué hubo, compa? ¿Cómo está? No, pues chingón, banda, muchas gracias por invitarnos aquí al espacio y estamos festejando el 194 viaje sonidero. Chingón, banda, ya van para los 200. Y pues aquí... Oye, desde... no, gracias por invitarnos ustedes a su casa, la verdad es que... Bueno, los invitamos al un estudio agradecimiento y ustedes mutuo. Nos invitaron al programa, ¿no? Sí, está eso. Chida y la simbiosis. No, pues chido aquí desde el estudio, pues ya es un espacio que hemos ido chambeando ahí poco a poco, ¿no? La neta es que entre desmadre y el pinche cotorreo, pues se ha ido generando ahí un espacio, ¿no? Ya hay una trayectoria ahí de ir generando, pues, fiestas y después acá, especie de festivales y siempre abriendo espacio para la banda, ¿no? Todos los que quieran presentar su proyecto, pues musical y a veces hasta pictórico o todo un performance, ¿no? Que es, luego se manifiestan aquí. Entonces, pues, ahí vamos chingándole, ¿no? Ahorita nos tocó chambear con el Seco, ¿no? O sea, primero fue la onda como estar ahí de espectadores, ¿no? Nada más checando a las bandas y así. Y luego ya empezar a chambear y hacer una propia, ¿no? Pues ya la escena ya estaba armada, ¿no? Entonces se nos hizo chido ya como integrarnos y empezar pues a proponer, ¿no? También lo que nosotros queríamos, pues que también se oyen en las tocadas, ¿no? Y empezamos a hacer nuestro ruido y la neta el compa se ofreció a grabarnos, ¿no? Y pues... pues creyó en nosotros y la neta es que está chido porque pues, ya ha grabado más bandas y ahorita pues ya nos incluyó en el compilado y pues, estamos ahí pues, dándole, ¿no?, un rato al ruido y dando pues, un mensaje a la banda, ¿no? Entonces pues ya ahí el compilado pues también ayuda pues, a difundir, ¿no? No solo el mensaje de nosotros sino de pues, todas las bandas que se integraron. Y pues de las que se van a integrar porque pues es un proyecto que sigue creciendo. Aún solo es un primer compilado, como decía el compa Seco, pues seguramente habrá un segundo. y con gusto ver que hay una mujer dentro de este proyecto, dentro de esta banda Escatofilia que se presenta como parte de esta, de este lanzamiento. Y ¿qué tal, comadre? ¿Qué se siente estar entre tanto este guarro? No, perdón, entre tanto hombre. ¿Qué se siente, comadre? Entre tanto bastardo, ¿no? No, pues nada, es un honor pertenecer a la banda y pues ser parte de del proyecto. Y pues súper chido. Todos son la onda, ya nos conocemos. Algunos son familia, otros apenas los vamos así como que topando, otros amigos de allá antaño. Entonces, no, pues súper chido, me reciben chido y todo. Son putos y bastardones, pero son la onda. Es la escatofilia, güey. Es la escatofilia. Entonces, no, pues sí, un gusto y un honor pertenecer ahí en los teclados con la banda. Son los teclados, el corazoncito de esta banda. Compadres, qué chido que una mujer, ¿no? ¿Qué se siente? ¿Qué se siente que una mujer esté a tu lado ahí tocando? Una mujer como la Tetra, además. No, pues sí, la neta, se rifa la madrina, pero pues a veces llora en exceso, ¿no? Y ahora acá, esperemos que se rife ahora en el aniversario ahí con los teclados, porque ya se está rifando la madrina, ¿no? La verdad es un honor aquí trabajar y estar con todos, con la banda. La neta es pues algo que, no mamen, güey, o sea, todos los días es algo nuevo, cada vez que ensayamos, cada vez que estamos cotorreando es algo chido, ¿no? Y como mencionaba el compa Seco, ¿no? Este proyecto, pues vamos a empezar a hacer conciertos, él decía, ¿no? Entonces vamos a apoyarlo y vamos a estar ahí, en los eventos. Esténse muy pendientes, banda, de que pues van a publicar por ahí, no sé, algunos, flyers de dónde vamos a andar, ahí dando unas vueltas, para que se acerquen y escuchen qué pedo con esta banda, ¿no? Y con muchas más, porque pues está chido el coto, la verdad. Sí, pues no, yo creo que eso que están haciendo es como justo generar y abrirse otro espacio, porque se pueden abrir muchos caminos. Realmente pareciera que hay un solo camino, pero en realidad hay muchas opciones de poder incluso generar tu propia cultura, ¿no? De poder generar esos propios espacios donde pues muchas veces tú convives y estás con el público y luego te abres y vas a otros lados, ¿no? Y empiezas a experimentar en otras latitudes y te das cuenta de que la música te puede llevar a cualquier lado, ¿no? La música es sin fronteras, como decimos por acá, ¿verdad, compadre? Sí, claro. Oiga, ¿cuántos son? ¿Cuántos son en la banda? Pues... Escatofilia. No, difícil contabilizarlos, no, no. Aprox. No llegan ni acá. En escena, como que los siete, más, 8, pero ya constantes. En ensayos hemos tenido 11, 12, hasta 13 integrantes, o sea, vienen y vienen y se van. Vienen y se van, le prueban y ahí, entonces, algunos pues están aprendiendo a tocar, de hecho, más bien todos estamos aprendiendo a tocar, ¿no? Anda del proyecto de las escatofilias que... pues como tal nadie es un músico, ¿no? Y pues, todos hemos estado como experimentando y ahí buscándole, ¿no? Y, pues, es como irle macheteando, pero está chido porque pues, también así vamos aprendiendo todos juntos. Entonces, pues ahí empujando y empujando y empujando y hemos hecho ahí como avanzar un poco la onda, ¿no? Entonces, pues, es algo de lo que hemos aterrizado, de tantas ideas que tenemos, pero... pues también como que nuestro lenguaje musical pues está bien limitado, entonces pues hacemos lo que podemos, ¿no? Y la onda pues es como pues de andar difundiendo, ¿no? O sea, yo creo que por eso fue que nos atrajo un poco esta escena, ¿no? Porque como tal pues sí hay todo, o sea, una red que ya se ha tejido entre la banda y banda que hacía tocadas en su barrio y en otros barrios y se empezaron a juntar y ahora la neta es que se difunde y a veces llegas a topar bandas de unos en otros barrios y está chido porque ya no es como tan hermético, ¿no? O como otras escenas que tienes que pagar para ir a una tocada chida y así, ¿no? O sea, aquí son tocadas de barrio y para el barrio, ¿no? Entonces pues es como lo que nos atrajo, ¿no? No hubiéramos podido colocar una banda tan rápido en otro lugar, ¿no? Y aquí ya es una escena que ya está armada y también aprovechamos como para montarnos ahí. En la chamba que otros ya habían realizado, ¿no? Pero que también nosotros de este lado ya también habíamos macheteado y que se juntó, ¿no? Entonces se va tejiendo y se va se va enlazando. Como decíamos hace un rato, ¿no? Justamente somos los que escuchábamos esa música, los que escuchábamos el punk o el ska y estos ritmos, y entonces, o el reggae, y ahora justo estamos en esas escenas haciendo punk, ¿no? Y haciendo música y haciendo reggae. Sí, precisamente eso es también como la onda, ¿no? Como tocar lo que nos gusta y precisamente con el mensaje que queremos, ¿no? Fue como lo que también nos impulsó a hacer nuestro propio proyecto. ¿De qué habla la escatofilia? No, pues nada más la hace de a pedo, ¿no? Como nosotros siempre, ¿no? O sea, pues tratar de como hacer que la población en general pues vaya abriendo los ojos, y no solo la población en general, sino misma banda, que también a veces estamos como que dispersos, ¿no? O se nos olvida también, la neta, cuál era la verdadera causa, ¿no? Entonces, de repente, pues ya cada quien anda por su lado y por su pedo, ya viendo como, pues ya por sí mismos, ¿no? Entonces también habla así como esa onda, ¿no? De retomar el pedo que en algún momento pues todos creímos, ¿no? Que era como despertar y generar una conciencia y hacer que los demás también se den cuenta que se puede cambiar, ¿no? O sea, no es la única manera en la que podemos llevar una sociedad, ¿no? Entonces hay otras maneras y otros órdenes, solo que no los conocemos, y la neta es que eso es lo que habla, ¿no? De la escatofilia, así como una onda de generar un despertar de la banda, ¿no? Ya abrir los ojos y empezar a generar trabajo en los barrios y así con los mismos vecinos, ¿no? Con la misma banda. Eso. Compadre, no sé, una rola más del compilado, ¿qué tal? Y regresamos para la plática. A ver, Seco, venga para acá. Okay. Rellene eso, pues, que está vacío y acá tenemos sed. No, pues a ver cuál. Vamos a tocar una rola de Los Carnales Pueblos Muertos, directitos de Iztapalapa, Hardcore Ultramandilón. Un saludito para Los Carnales también desde aquí, desde la Colonia del Mar. Esta canción pues habla precisamente de toda esta colonización que seguimos viviendo hoy en día, y ellos creo que la retratan muy bien en este tema. 500 años de Los Carnales Pueblos Muertos. Del mar los vieron llegar, mis hermanos emplumados eran los hombres barbados de la profecía esperada. Futures of 23% investment may have to have bloody shipper effect style corporate coffee futures and professional design future concept of professional living and functioning independent and well. santa. ¿Qué es esta música, Dios mío? ¡Malditos muchachos del demonio! Seguramente son esos de viaje sonidero. El viaje sonidero. Pues nosotros ya vamos regresando acá totalmente en vivo y en directo a el estudio de Leslie, un estudio de tatuajes acá al suroriente de la Ciudad de México, exactamente por la Colonia del Mal. Y nosotros seguimos presentando esta recopilación o esta compilación o recopilado que se llama El Ruido es Resistencia. Y pues hoy, aunque sea lunes, parece increíble, pero es totalmente en vivo esto, y qué chido que la banda se pudo dar cita. Y me parece que eso, esto es simbólico, o sea, creo que el que no solo se presente en la compilación así, sino que en esta presentación, pues no sé, en esta intervención radiofónica, pues se puedan dar cita, pues es algo importante y que cobija siempre, ¿no? Tener, saber que no va solo y que no eres el único loco en este manicomio. Así que, pues, los siguientes invitadazos acá en esta transmisión 194, la más ruidosa tal vez de su historia. Puerca, por ahí. A ver, se llama Puta Puerca esta rola, textual. La verdad es que... Y justamente tenemos a los artífices de esta tremenda oda musical, ¿no? Los... Pues como se escucha, una de las bandas más queridas seguramente, Los Puercos, a ver. Ey, qué tranza, banda. Nosotros somos Los Pinches Puercos Hardcore y yo soy el Cochiloco, segundo bajista. Culo loco, culo cloro o como me quieran llamar. Aquí andamos, chido al Seco por la invitación y Rega Ambulante, a Leslie Tatú. El padrino, la madrina. Chido, chido por el desmadre. Y les paso a otro puto de los que tocamos aquí. ¿Qué tranza, banda? El más puto les habla, de hecho. Aquí el Don Tocino Roñoso, el que toca el bajo y canta, bueno, dice que canta, se hace güey, nada más grita lo pendejo. Ahí les paso al patrón, al mero mero de los puercos. El mero mero macizo. ¿Qué tranza, banda? Pues yo soy la puerca aquí de los puercos. Chido a todos, güey, que están aquí cotorreando. Al Rega Ambulante, güey. A Leslie, aquí al estudio. Pues acá andamos, los puercos. Mi primera pregunta tiene que ver con que... Si fueran del puerco, ¿qué parte serían de la carne que se tiene un taco, güey? La surtida, ¿no? Somos de todo. Traemos de todo un poco. Órale, la surtida. Es de todo. No, una parte, pues siempre es importante, ¿no? No, pues ¿sabe? Yo chamorro. Ay. No, pues yo sería la trompita. Guácala, qué rico. No, yo sí me considero el queso de puerco, sí, la neta, sí. Ah, no es de marrano. Ah, bueno, entonces, la colita y me la avientan todos, ¿eh? Ahí está. Pues esta, la primera pregunta de que qué tipo de carne serían. Muy interesante su proyecto. Yo tuve la oportunidad de sonorizar, me parece que a uno una vez, y tocabas, creo que tu canal, tocabas la armónica, el bajo como si fuera una lira así toda bien atascada. Sí, le meto al bajo, le meto distorsión de guitarra. Es que nunca encontramos guitarrista que se metiera con nosotros. Pues dije, chingue su madre, vamos a hacerlo como debe de ser, ¿no? Pues ya, un pinche distorsión de guitarra, bajo, pues chingue su madre, a ver qué sale. Y salió esto, de mamada. Sí, me parece que sí he visto varios performances, pero este es especial. ¿Cuántos años tienen en esta onda del ruido ustedes, puercos? Pues ya llevamos 10 años, de hecho, 10 años. Tocando haciéndonos güeyes más bien un rato, cotorreando con la banda, pues ya sabes. Sí, seguramente en muchas recopilaciones, ¿no? Pero acá con el Cuarto de Lavado Records, ¿qué vínculo tienen? No, no, pues, hasta en la rosca está. No, es un vínculo muy chingón y hemos grabado ahí 2-3 rolas, todo el desmadre. Ahorita con el compilado del Buen Seco, sí hemos estado aquí, echando el desmadre. No, pues ya tenemos un ratote de toparnos y de estar ahí grabando con el Buen Seco. Varias rolas, no nada más estas 3, sino que han sido varias. ¡Cálmate, ocho culos! Por acá en el estudio mostrándose cariño unos a otros. ¿Quién es el vocalista? ¿Qué toca cada quien? ¿Qué instrumento ejecuta o qué? Bueno, yo soy la puerca. Cuando iniciamos, yo soy el baterista y cantaba. Ahorita ya nada más me dedico a los puros tarolazos. Ya no puedo cantar, ya valí verga. Te acabaste la voz. Mal del puerco al güey. ¿Te acabaste la voz como José José o qué? ¿Algo como Chupé y Chupé? Algo así. Órale. No, pues yo soy el Tocino, toco el bajo con discos de guitarra y canto, bueno, grítalo, idiota, más bien. Y pues yo soy el Cochiloco y toco el segundo bajo y hago los coros, bueno, disque coros, quién sabe qué sale. Y aparte soy gay. Y Eso es lo que tocamos los 3. Sí, yo decía que... Sin pena. ¿Sin pena? Sí, sin pena. Ah, sí, es lo que andamos armando nosotros 3. 2 bajos, bien locochones. Uno con distor, este güey en los tamborazos. Y pues yo en el bajo limpio. Ahí. Que nunca se escucha, pero suena ahí. Poquito, pero se oye. Su ample es chiquito, por eso no suena. Ya, pues 10 años, se dice en corto, pero pues la neta, los hemos visto últimamente en carteles ya bien internacionales, ¿no? ¿Qué onda con eso? No, pues es una mamada, más bien nos invitan y vamos a tocar sin pedos, sin broncas, no nos late eso. La neta, a donde nos inviten vamos, esto es por gusto, es un pinche hobby que nosotros traemos, todos tenemos un empleo y donde nos chingamos a diario. Pero, pues, sin olvidar, como dijo el padrino Leslie, la neta, la pinche esencia, ¿no? Lo que traemos contra pinche protesta y todo este pedo. La neta, nosotros no hacemos otro desmadre más que eso, pero, pues, es hobby, es un gusto, la neta. Ni cobramos, ni nada, donde nos inviten, voluntariamente, pero... Ah, sí, cobramos tres tortas y una caguama, ¿no? Pero... Una tarjeta de la leche, ¿no? El bote de Soriana o acá. La bolsa de la Aurrera o algo así. No, sin comerciales nomás, ¿verdad? Oigan, compadres, ¿y ustedes con cuántas rolas participan en el compilado? Estamos participando con 3 rolas. Cada banda está participando 3 con rolas. 3 rolas. ¿Y ustedes cuántos discos tienen? Es un EP, que es bien gracioso. es gracioso porque antes era... ¿Cómo se llamó? Resistencia Anal. Antes no éramos los Puercos Hardcore, éramos Resistencia Anal y... Fue el primer copilado y todo ese pedo. ¿Y luego por qué se cambiaron el nombre? Siempre tenemos que dar el culo al chile. Siempre la tenemos que dar. No, ¿luego pues llevamos... por qué se cambiaron el nombre si ese nombre estaba chido? Pues porque de repente una así se nos ocurrió en un pinche desmadre cuando fumamos mota, como pinches imbéciles. Se nos ocurrió, nada, que vamos a tatuar un puerquito, ¿no? Y un valedor que le hicimos el burro, que es como nuestro roadie, que siempre ha estado en la línea del frente ese cabrón. ¡Llámense los puercos, puto! Y no, pues ahí se quedó, los puercos, y ya, por eso se nos quedó el pinche nombre, sin mamada, sí, y parece que nos quedó como anillo al dedo, pinches gordos, marranos, degenerados, ¿no? Al chile. Pues sí, el primero, el segundo que tenemos se llama Bienvenidos al Marranero, fue nuestra primera grabación, el oficial, el otro se llama Vivir Morir. Y el tercero se llama Grasa, Tacos y Hard Pork. y está en proceso el cuarto. Ya llevamos 9 rolas, en las cuales están las 3 estas que están en este acoplado. En este acoplado son rolas nuevas, porque tenemos las otras, pero ya nos falta poquito para sacarlo ya, echarle ruido. Y todo igual por la cuenta de nosotros, nosotros nos grabamos, hacemos todo. Gota el Seco nos hizo un paro ahí con unas grabaciones ahí en Lavado de ¿qué? Seco, ¿qué? Cuarto, Lavado Seco, Lavado a Seco, Lavado en Seco, Lavado en Seco, Lavado Seco y acá, pero pues sí, ahí vamos, ya, esperamos que ya, pues yo creo que para el otro añito, ya como en febrero, marzo, ya salga el nuevo disco. Y esto, en esta escena, ¿los discos todavía siguen saliendo físicos o pura descarga? No, no, físicos, todo es físico. Hay oportunidades cuando vamos a las tocadas, siempre llevamos algo de material para regalar, distribuirlo ahí donde nos invitan a tocar, nosotros vamos y nos invitan y llevamos unos discos, playeras a veces y todo, pero todo es físico, no siempre, pero todavía tenemos algo de físico. Por ahí cada año invitan a su cochinero en el Marranero Fest, es una necesidad, así como decía Seco, de abrir estos espacios pues para la banda que va emergiendo y pues para unas que otras bandas más consolidadas. Igual todo eso, ¿cómo se arma ese Marranero Fest? Pues mira, todo esto corre por nuestra cuenta, igual, de igual manera que todas otras cosas. Somos 3 y en esos 3 armamos ese evento, pero conlleva mucha gente a la cual pues nos apoya con su música, muchos por prestarnos el lugar donde hacer las cosas y todo esto, eso conlleva nuestro dinero, tiempo, más que nada. Y ya pues llevamos ya haciendo varios años ese mentado festival, el Marranero. ¿Cuántos? Pues ya llevan como unos 6 años armando, 6, 7 años armándolo. Ahí está, pues el Marranero Fest. Los marranos son los marranos, los puercos. Los marranos, sí, a huevo, quedó chida esa, los marranos. Bueno, es que a los puercos ahí en mi barrio le dicen marrano. De hecho, una vez, ahí está la anécdota. Viene un compa y nos dice, no mames, ahí viene Nahual, güey. Me viene correteando un cabrón, mitad marrano y mitad puerco. Entonces creo que de ahí me viene un poco la dificultad para distinguir. No, pues, de estas 3 rolas, digan los 2 que quieren que sonemos ya, para que se presenten con la música los puercos. Sí, serían 11 de la mañana y puta marrana. Que por cierto, esa canción de puta puerca va dedicada a nuestro compa el burro, el que siempre sale en todos los videos. Se enamoró de una chica de un table. Es de la historia. We'll be right back.

encanta. ¿Qué es esta música, Dios mío? ¡Malditos muchachos del demonio! Seguramente son esos del viaje sonidero. El viaje sonidero. Hey, ya regresamos acá al viaje sonidero, el 194, transmitiendo en vivo desde Leslie Tattoo, acá con la casa llena hoy. Un encuentro de muchas personalidades, de mucha gente acá que se está dando cita para, pues, compartir con la banda, con Escatofilia. Compadres, ¿cómo se llamó esa rola? A ver. Pues fueron dos, la primera se llama igual que la banda, Escatofilia, y la segunda se llama Mierda. A ver, Chava Salvadrux, tamborilero de esta banda. Desde hace rato tienes ganas de hablar, ¿no, carnal? A ver, preséntate. Nada más que nada, pues, un pequeño así comentario, ¿no? Sí, güey, es que mira, nada, hace rato como platicaba el compa Cochiloco que esto es un hobby para nosotros, güey, ¿no? La neta, o sea, no tanto por la mamada ni nada, no, sino esto es algo que desde hace tiempo queríamos hacerlo. Es más, ni siquiera sabíamos de qué podemos hacer o de qué estamos, pues, haciendo, ¿no? Pero más que nada, pues, como dijo el compa Cochi, güey, nosotros, pues, todos somos humildes, tenemos nuestro trabajo y mucha banda podrá decir, es que no mames, luchas, estás en contra ya de tus ideales, güey, ¿no? Ya te convertiste en un gran más del sistema. Pues no, güey, pero en este pinche mundo hay que subsistir, güey, ¿no? Y si la puta vida te está dando las armas, pues hay que chingarle, güey, a como nos llegan los putazos, pues. Todos tenemos nuestros oficios, güey. Nuestra banda se compone desde el Bueno Para Nada, el Macuarro, el Jalacable. Saludos para la banda Jalacable. El maestro tatuador, la ama de casa, güey. O sea, pero al final de cuentas, pues, estamos haciendo también una congruencia de, pues, entre banda del grupo y banda que nos apoya, porque también la Escatofilia no nada más se limita a los integrantes del grupo, sino a todo el círculo que nos agrupa, sí, todo, porque también tenemos un espacio que se llama La Calle de Quien la Trabaja, ¿no? Como dijo Emiliano Zapata, la tierra. O sea, a nosotros no nos tocó tierra, güey, nos tocó asfalto y, pues, La Calle de Quien la Trabaja. Pero más que nada vamos a hacer hincapié en que nos tenemos que poner las pilas y la banda, pues, aprovechar las armas que nos da el sistema, que nos da la vida, para hacer algo que queremos, güey, ¿no? Muchas veces no se va a poder percibir algo a cambio de eso, güey, ¿no? Pero más que nada, con que tú estés haciendo lo que te gusta, es más que suficiente, ¿no? Aunque le pongas o no le pongas, pero estás haciendo algo que te gusta, güey, y apoyar la causa, el movimiento siempre, güey, de la autogestión, ¿no? Más que nada, güey, ¿no? O sea, sea tus gustos, tu pedo que tú vivas en tu vida, siempre la autogestión y, pues, sentirse más que nada capaz de hacer cosas, ¿no? Saludo para la banda que me está escuchando y ahí estuvo la intervención del Salvadruc, el Chavita. Por ahí decías que el otro día teníamos una plática filosófica tremenda entre que los nombres, ¿no? Y que varias veces te han dicho que Salvador de qué, ¿no? Salvador de nadie, ni de nada. Ahí está. Pues seguimos acá con el Leslie en su casa. Qué chido por invitarnos. Nos lo estamos pasando muy bien. Además, como Cuando empezó el programa, creo que nada más había una banda, ahora ya hay varios, sus groupies, ya se armó casi el toquín, ¿no? Ya hay un desmadre, ¿no? Creo que ya se juntó la banda y creo que ya hasta se hace el slam allá afuera, ¿no? Aparte de la oferta del barril de chela, pues creo que se fue como un pinche panal de miel, ¿no? Barril de chela, no importa si es lunes, ¿no? Sí, es barril de chela y sabe bastante buena. Sí, por cierto, creo que acá estamos padeciendo de la seca, ¿no? Aparte, allá afuera. Tenemos sed, compadre. Aparte allá afuera hace frío, pero acá en el estudio pues, está chido el calor. Entonces, sí, es que está bueno el calor, deshidratando. Compadre. Creo que están informando que ya se terminó el barril. No duró. Éramos muchos, compadre. No duró, son un chingo de güeyes. Somos muchos. Oiga, compadre, ¿cómo cuánta gente recibe Leslie Tatúa a diario? No, pues una varía la cantidad, ¿no? O sea, de ley son 3 citas, a veces 4 diarias, y entonces cada personaje, aparte como son un poco prolongadas las citas, a veces de 3 meses o así, que tienen que esperar, pues creo que todos toman el acontecimiento como una fiesta, y entonces todos vienen a celebrar, vienen a ¿no? Y a tatuarse, ¿no? Entonces ya, aquí diario hay fiesta. ¿De aquí cuántos han tatuado con el Leslie o en este estudio? Que levante la mano. Todos. Hasta la levantan. Falta uno. Hoy. Ya nada más nos falta Kenner. Porque... Es más, saca la tinta. Déjate caer. No, pues aquí justo esta sede hoy es un estudio de tatuajes en donde ustedes pueden hacer cita para... Hablen con ellos y ellos ya les dirán si hay o no citas y para cuándo. Con la tetra. Ahí en el Facebook con tetra. Ahí es la encargada de la agenda. Marzo y abril, ¿qué hubo, comadre? ¿Qué está pasando en este estudio? No sé, más bien que no solo en el estudio, sino yo creo que en el mundo entero, ¿no? Ya el tatuaje es como algo que va creciendo, ¿no? Ya es un pedo que va en aumento, entonces ya creo que ya toda la gente se quiere tatuar y pues, hay que darle, ¿no? A todas una las noche piedras, locura entonces. O un tatuaje pensado, ¿no? No, pues creo que ya son pensados porque cuando ya tú quieras, ¿no? Cuando ¿no tu cita caído? Es de 3 meses, ya yo creo que ya lo pensaste chido, ¿no? A menos de que te empedes ese mismo día en la mañana o y una noche antes. Quieres, ¿no? Sí. Justo apenas vi un programa en Colombia en donde los tatuadores donan tatuajes y así a cambio de útiles escolares, justo. Entonces son programas también bien chidos que en otras partes del mundo el tatuaje vemos cómo influye cualquier esfera de la sociedad, ¿no? Sí, claro que sí. Aparte, pues está chida esa como interacción con la banda, ¿no? Porque llevas así como la oportunidad a los niños de que pues, lo que van a recibir y también lo fomentas, ¿no? Estás fomentando tu chamba, ¿no? Entonces ya es como abrir una nueva cartera de clientes y también hay como difundir la chamba que tú estás haciendo, ¿no? Sí, eso. Así como difundir lo que hoy están haciendo ustedes con este compilado. Justo estábamos hablando con los puercos, no sé qué pasó con ellos. Se espantaron con la pregunta de cuál parte son. ¿O cuál les espantó? No, creo que ya están afinando porque van a tocar. Están afinando. Bueno, los puercos van a echarse un palomazo en un momento más. Están preparándose allá afuera. Están en el... Están agarrando aire. Pero no, ¿verdad? Están friendo el tocino y rebanando el queso de puerco para las tortas. Para que las tortas estén sabrosas, ¿va, compadre? La trompa. Oiga, compadre Seco, ¿y quién más participa en este compilado, además de los puercos, escatofilia, parasitosis? Participan los carnales de Final Destruction, participan los compas de Pueblos Muertos, Cadáveres del Norte. Decíamos que todos del DF. Todas son bueno, del DF. Hoy en día de la CDMX, ¿no? No me traigo ese cuento de la CDMX, pero... De esta ciudad monstruo. Para mí siempre ha sido la México Tenochtitlán y jamás me la van a cambiar. No importa las propagandas que nos imponga el gobierno del distrito. Yo le digo la gran Tenochtitlán. Eso. Todas son de acá. Todas son bandas que hemos ido conociendo en el camino, bandas con las que hemos recorrido camino, con las que hemos tocado, compartido escenarios, que nos han invitado a su casa, que los he invitado a mi casa. Y son bandas realmente que, aparte de estar en la escena under, creo yo que pueden aportarle algo más, ¿no? A lo ya establecido, ¿no? El mismo punk se vuelve una escena restrictiva, ¿no? Y cuando encuentras bandas que que vuelven a sobrepasar esa limitancia que les ponen, es cuando uno dice, ah, esa banda vale la pena, ¿no? Y creo que vale la pena grabarla porque no tienen material y porque no tienen cómo producirse algo ellos mismos. Justo es a lo que iba, ¿no? Porque pues recopilación es un montón y pues hace rato veníamos platicando de pues qué tan grande es esta escena y qué tantas bandas puede haber. Y también pues la calidad, ¿no? Sobre todo, a veces musical. Pero en esta parte de la lírica, también esa transgresión, pues digamos en el tiempo y espacio en donde ustedes están creando esta música, ¿cómo ves esta movida cultural con ese, digamos, es difícil a veces decir, estar dentro del discurso y la acción, como lo que decía Salvador, ¿no? En este momento, y pues nos han remarcado. Mi pregunta va hacia, ¿qué tanto es posible este camino hacia profesionalizar, pues, este tipo de escena? Profesionalizar en términos no de paga y de esta estructura, sino pues finalmente como del estudio de la música y de la propuesta sonora y lírica. Profesionalizarlos en el aspecto desde la grabación, de que haya buenas grabaciones, desde el aspecto a tocar en vivo, que haya un buen backline, porque obviamente las bandas, por muy chingonas que sean, si no hay buen equipo, pues no suenan, ¿no? Entonces tenemos que trabajar mucho en la profesionalización del audio, porque creemos que es posible hacer una escena propia, traer, hasta si quieres, no creo que sea necesario traer bandas de fuera, ¿no? Creo que con la calidad que hay aquí en el barrio es más que suficiente para poder llenar escenarios y traer un buen backline, y entre todos nosotros nos cooperamos para hacer los festivales, ¿no? O sea, todos traen equipo y todos nos cooperamos, entonces es una onda bien chingona y es recíproco, ¿no? O sea, todas las grabaciones del compilado, por ejemplo, fueron hechas sin fines de lucro, salvo la grabación de Escatofilia, porque el padrino Leslie Tatú se solidarizó con pagarme una lana por grabar el demo, ¿no? qué chido que pueda existir esta cadena también, porque es un buen de trabajo estar ahí detrás de la computadora grabando, editando, procesando, y pues siempre estudiando cuando pues lo realizas tú mismo, sin a veces ese conocimiento académico que se requiere. Estaba pensando en algo, pero... Yo estaba pensando en que un patrocinador nunca está de más, ¿no? Ah, claro. Siempre estamos abiertos al hecho de trabajar conjuntamente, ¿no? Sí, estaba pensando justamente, ya recordé, hace rato Chava mencionaba la palabra autogestión. ¿Cómo entiendes este término y si crees que este producto es autogestivo? Ah, claro que es un producto autogestivo porque todo el material que se utiliza para grabar a las bandas, háblase de software y hardware, fue absorbido por mí. No hubo nadie que me dijera, este es un estudio de grabación. Y es autogestivo porque yo no obtengo ninguna ganancia de ir a tocar o de sacar discos, al contrario, ¿no? Se le invierte varo. Entonces, todo este trabajo que se hizo, claro que es autogestivo, porque se hace desde abajo. Se hace desde el hecho de comprarte una consola, amplificadores, baterías, patches, platos, todo lo que se requiere, micrófonos, atriles, interfaces, una computadora, pagar luz, pagar una renta, o si tienes casa propia, lo que sea. Entonces, yo creo que es un trabajo autogestivo porque se hizo sin fines de lucro y se hizo con la misma banda que está aquí metida en la escena, ¿no? Nunca jamás se incluyó a ningún tipo de sponsor o patrocinador para financiar este producto, ¿no? Todas las bandas se han solidarizado económicamente para sacar las ediciones físicas y por eso lo estamos presentando, porque creemos que realmente podemos hacer algo más, aparte de estar tocando, de estar produciendo. Creemos que esto puede generar un cambio en la sociedad, ¿no? El mundo no va a cambiar porque nosotros adoptemos una postura. Simplemente nosotros tenemos que cambiar porque es lo necesario. No necesitamos que alguien nos venga y nos diga que esto es lo bueno o que esto es lo malo. Simplemente ya aprendimos, ya pasamos por muchas etapas y creemos en el rollo de la autogestión, de la solidaridad entre bandas, porque así lo hemos hecho todo este tiempo. Siempre todos los toquines los hacemos así, ¿no? Todos nos prestamos equipo entre todos para poder hacer los toquines. Todos apoyamos con nuestro tiempo, con nuestras bandas, con nuestra música y con todo. Muy bien, pues entendido este producto cultural sin fines de lucro, pues con ese propósito, ¿no? De enriquecer pues este proceso cultural en el cual ahora pues ya no solo eres espectador, sino eres pues un actor partícipe. Tenemos que ser partícipes, ¿no? No podemos dejar que otra gente tome las riendas de lo que a nosotros como sociedad nos corresponde hacer. No queremos que alguien nos diga cómo tenemos que hacer las cosas, ¿no? Porque sabemos cómo hacerlas. Y de lo que ya estamos haciendo, ¿no? Y no estamos transgrediendo tampoco ni coartando la libertad de nadie para desarrollarnos nosotros personalmente. Eso, compadre. Oiga, pues vamos a escuchar algo más de este compilado. ¿Ya están acá listos los puercos? ¿Sí o no? ¿Sí o qué? ¿Sí o qué? ¿Sí? ¿Listos? ¿Cómo está la banda? ¿Nos podemos? Bien. Ya se acabaron el barril, ¿verdad? Ya no hay, bueno. Vámonos, pues. ¿Qué les parece si nos vamos con otra rola del compilado en lo que terminan los puercos? Oigan, compilado, otra rola. Perfecto, vamos a poner entonces otra rola en lo que se afinan los puercos. ¿Cuál? Vámonos con algo de Final Destruction, de los carnales, una mentada de madre para el pinche chango que no vino. Y no, vámonos con Anal Dilatado de los carnales Final Destruction. Yeah. la banda, esta rola se llama Mi Vicio Eres Tú. ¡Chido! Viaje sonidero. Dime, ¿qué estás leyendo? A Carlos Marx. No serás comunista, ¿verdad? Hay que ser comunista para leer a Carlos Marx. Si no eres comunista, ¿qué eres entonces? Nada. ¿Nada? Cualquier forma de gobierno me fastidia. Pero alguien debe de gobernar. No me gusta la palabra gobernar. Bueno, si no te gusta la palabra gobernar, digamos, mandar. El mando en el gobierno significa poder político, y el poder político es la forma más directa de oprimir al pueblo. Regresamos acá al viaje sonidero, hoy el número 194, transmitiendo, compadre, en una sesión ambulante. ¿Qué tal? ¿Le gusta esto de andar de aquí para allá, de allá para acá? Sí. Está bueno, ¿verdad? Noctambuleando por la ciudad monstruo. Sí, la verdad es que hemos salido poco con este concepto de la radio. Hemos salido como a 5 o 6 lugares distintos, compadre, y este es uno de ellos. Está dentro de estos... Una salida por año, casi, podría ser. Menos, un poco menos. Un poco menos. Por cierto, vamos a cumplir 4 años, ahora el 12 de diciembre. Sí, ese meritito día, y estamos pensando en hacer una celebración, justo para celebrar esos 200 programas, que pues sí, ya son varios en esta radio, y que hoy ya no solamente está... El viaje sonidero, sino además hay una barra programática, toda la semana hay algún programa. Por cierto, nos deben por acá, este, justo a un programa de ruido, ¿verdad, compadre? Al ruido. Que está pendiente eso también acá, para que sea realmente una música sin fronteras la que suena acá en el Viaje Sonidero, en el Reggae Ambulante Radio, compadre. Oigan, y bueno, pues seguimos acá platicando con la banda. Yo le quería preguntar nada más a los puercos, no sé si ya se fueron. ¿Qué les dice su mamá cuando, oye hijo, ¿y cómo te llamas en tu banda? No, mamá, pues yo me llamo Puerco. Somos los puercos, mamá. ¿Qué les dice su mamá? A ver. No, pues al chile de huevos, tenemos una familia bien chingona, güey, y siempre nos ha apoyado. De hecho, ensayamos ahí en el cantón, güey, y sin pedos, ¿no? Pero siempre la familia es, yo creo que para que algo perdure, güey, necesita de todo apoyo, güey, y tenemos un gran apoyo de la familia, la neta. Es que yo, por ejemplo, tengo unos amigos, que no sé si los conocen, y me hago esa misma pregunta, ¿qué les dice su jefa? Los torta de huevo. O si su mamá les dijo, ah, no, hijo, mira, este nombre estaba chulo. Se oye chido. Se oye chido. Nunca pasará de moda, güey. Sí, ¿no? Si es así como, por ¿qué te dice tu jefa, no? Un nombre tan peculiar. No, pues, gracias por compartir la música. No se vayan, échense otro palomazo en un ratito más. ¿Alguna presentación próxima que tengan? ¿Algo? ¿Un saludo? El viernes tocamos en Querétaro junto a Los Parasitosis con una banda de Colombia, Fertil Miseria, Los Hijos de los Muertos y entre otros. El sábado ahí mismo en Querétaro, bueno, de hecho nosotros el sábado sí tenemos como otras dos tocadas y todos de ahí vamos y regresamos, ¿no? Tenemos una aquí en Chalco y la otra ahí por Santa Fe y pues vamos a ver qué onda, a ver cuál nos da tiempo de llegar, ¿no? Estaremos ahí a ver qué pedo. Bueno, pues ahí están. Un saludo a nadie, a nadie. A mi abuelita que me está viendo del más allá. No, este, o sea, toda la pinche pandilla, ¿no? Que nos topa y que nos está escuchando. Al chido, al padrino, al seco, a la madrina, a toda la banda que está aquí. Siempre que nos está apoyando, siempre que le gusta nuestro ruido. Chido, gracias. Y este, padrino, ya dame precio, ¿no? Y yo nada más le pido al padrino que me dé sesión porque ya esto ya está bueno, ¿eh? Y una vez, ¿estamos o no? Ah, pues un saludo a toda la banda, más bien que le guste el ruido porcino. Pues ahí estamos, ¿no? Con gusto para todos ellos. Ahí está, el ruido porcino, compadre. ¿Qué tal escucha? Harta música sin fronteras acá en este, el Viaje Sonidero. Los primeros 10 segundos antes de que se me reventaran los oídos, chingón. Después ya como que empecé un... Y de ahí empezó a distorsionar un poco mi realidad, pero no, bastante, la neta me gusta mucho su chamba, sí, no tengo material de ellos, no sé por qué, pero los he visto varias veces en vivo y los he sonorizado varias veces, así que no me he perdido de nada, pues. Eso, compadre. Seco, ¿de qué más no nos podemos perder en este compilado? ¿Qué más tenemos que escuchar? ¿Qué otra banda? ¿Qué presentaciones vienen? Decían, hablaban acerca de conciertos, de algunas giras. ¿Qué viene además del compilado? Porque no solamente es el compilado, es como la difusión de este compilado, ¿no? De estas bandas. Sí, es un más de un año de chamba, de estar grabando, más de 6 meses de estar editando, juntando a las bandas, organizándonos. Se viene la presentación oficial del disco en vivo, con bandas tocando en vivo. Se viene, pues, tenemos ahí algunas ofertillas de ir a tocar a Oaxaca, a Veracruz, a Puebla. Tenemos un compa de Ayotla que nos dijo, yo quiero a todas las bandas, yo las empedo y yo les doy de comer. Entonces, la neta es que es bien chingón poder seguir con esto y que a pesar de que esto no puede trascender más allá de nuestros límites mentales, creo que es necesario hacerlo porque necesitamos y requerimos, obviamente, que nuestra sociedad despierte, ¿no? Más que nada, este compilado es por eso, ¿no? Es nuestro apoyo hacia todos estos movimientos sociales que están en todo el país y hacia toda la gente que está ahí metida en su casa también pensando lo mismo que nosotros, así como todos hacemos nuestra chamba de un lado y de otro. Creemos que es necesario poder compilar todo esta lucha de ideas, de cosas, de las chambas de todos, ¿no? Esto no nada más tiene que quedarse en la música o en hacer tocadas, ¿no? Esto tiene que ser un acto de rebeldía porque así lo estamos planteando. Yo diría, y yo insisto, sigo insistiendo con el tema de hace rato de la no violencia, porque finalmente es esta resistencia que se genera desde la no violencia a través de la música, ¿no? Nuestra música podría llamarse, es donde nosotros descargamos nuestra violencia, ¿no? En vez de agarrarnos a madrazos con cualquier cabrón, preferimos sudar y bajar exhaustos de un concierto y ahí descargar toda nuestra, la furia, nuestra rabia, la furia, nuestra ira, como lo quieras llamar, ¿no? Eso. Es parte de un proceso, ¿no? Nos gusta el ruido porque somos amantes de esta música o antimúsica, si lo quieres llamar, ¿no? Pero esto no pretende ser algo que a la gente le tenga que transgreder de manera que no lo entienda, ¿no? O sea, no es una ofensa hacia la gente, al contrario, es una solidaridad con la gente, ¿no? Es el grito de cada quien, porque todos somos pueblo y el pueblo debe estar unido siempre. Ahí está, así que únanse, porque yo no sé si va a haber una más de cada uno de las bandas que hoy están acá con nosotros, para que se vayan preparando, no se vayan, no sé, Escatofilia, una más, allá Los Puercos, una más si quieren, y pues como para ir cerrando esta Seco. Pero además, ¿a quién más podemos escuchar en el compilado? ¿Cómo lo podemos escuchar? ¿En dónde? A partir de mañana, bueno, nomás llegando al cantón, lo subo al canal de YouTube y a la red de Mega, para que lo puedan descargar libremente y le den play en todos los lugares que quieran. Son bandas muy diversas, ¿no? A pesar de que todas están encasilladas socialmente dentro de la escena punk, son bandas muy diversas, ¿no? Hay bandas que pueden, como Washipunks, que los tocaron hace rato, que tocan un estilo Dead Kennedys, o Los Puercos, que traen un sonido totalmente distinto a dos bajos, ¿no? Es difícil escuchar bandas que solo toquen con dos bajos. Es raro, ¿no? En el mundo escuchar bandas de dos bajos, y Los Puercos son una de ellas, ¿no? Son propuestas que realmente yo creo que valen la pena, ¿no? Escatofilia haciendo un ska core totalmente distinto a lo que hay en la escena oficial. El Final Destruction, ¿no? Con más de 20 años de trayectoria haciendo David Punk desde hace 20 años finlandés, ¿no? La única banda que hace punk finlandés en México. Ahí hay bandas muy interesantes, Cadáveres del Norte, por ejemplo, que también hacen una especie de rockabilly mezclado con punk, con una voz ruidosa. Creo que vale la pena mucho el compilado, porque es más allá de lo que la escena oficial te ofrece del punk tupa tupa. Creo que estamos logrando generar una cultura de amplitud musical, ¿no? Creo que estamos logrando hacer que la música, a pesar de que sea punk o podrida o como le quieran llamar, estamos generando otro tipo de esencia y otro tipo de música dentro de la escena misma. ¿Lo compartes bajo sellos Creative Commons o algo así, o así? Así nada más, libremente, el que lo quiera descargar. Y tengo contacto con varios colectivos de Europa, de Sudamérica, donde he compartido toda esta música individualmente, ¿no? O sea, que les gusta esta banda, les corro el máster en formato WAV para que lo puedan descargar en sus redes y ellos lo distribuyan libremente, sin ningún afán de lucro. Ah, si alguien lo quiere vender, ¿qué pasó? Pues que lo venda, ¿no? O sea, el trabajo ya está hecho, y si ellos quieren lucrar o si algo le pueden sacar, pues qué chingón, ¿no? Para mí está poca madre. Sí se están preparando, creo que para tocarse otras rolitas, o ya están desconectando. Sí se están preparando, ¿no? Qué chido que exista esto, pues qué bien. Nosotros ya estamos entrando en una etapa crítica de este ruidoso número 194, y nos da mucho gusto pues que hayan compartido y compartido al mundo por primera ocasión pues varias de las rolas que vienen acá. Particularmente tú, como Parasitosis, ¿qué viene con Parasitosis? Pues estamos preparando el segundo disco. Se vienen tocadas internacionales, se viene una nueva alineación, estamos en la búsqueda de un nuevo vocalista y estamos revolucionando nuestra música, porque creemos que es necesario y justo que como músicos tengamos que crecer y hacer un ruido más pesado todavía. ¿Próximas fechas? Tenemos fecha el viernes, este viernes que viene, en Querétaro con Fertil Miseria. Tenemos fecha con Nofe de Colombia. Tenemos también una fecha en enero con una banda de Austria, no recuerdo ahorita el nombre, pero tenemos la agenda llena de aquí a final de año. Oh, pues qué bien que se esté dando, porque el Parasitos es cada vez que lo escucho también, se escucha primero de entrada cada vez mejor, ¿no? Mejorando pues en composición, en términos de arreglos, me parece que siempre ha sido una banda pues que ha tratado de no encasillarse en algo, y eso me parece chido, que va mutando, y pues qué bueno que también comienzan a tener pues estas fechas internacionales para... pues para compartir música de otros lados, y siempre es bueno, ¿no?, tener estas experiencias. Siempre tratar de que la música no se quede estancada, ¿no? El objetivo principal de hacer música es transmitir ideas y transmitir lo que nosotros sentimos. Entonces yo creo que es necesario, obviamente, tanto tocar con bandas que vengan y también salir a tocar a otros países, si se puede, ¿no? ¿Por qué no? Oye, ¿cómo visualizas el cuarto de Lavado Records, renombrado hoy como el Lavado Seco? Lavado Seco Records, se oye bien también, como no. ¿Qué viene para allá? ¿Cómo lo visualizas? Si te pusieras un tiempo, 5 años, ¿cómo te visualizas en cuarto de Lavado Records? Pues yo espero estar igual que ahorita, pero con un mejor equipo, haciendo grabaciones de mayor calidad y obviamente seguir reproduciendo todo lo que las bandas tienen aquí adentro, ¿no? No quedarnos con lo que los promotores nos digan o lo que la opinión pública diga, ¿no? Creo que es necesario tener que poder darle difusión a todas las ideas que hay, ¿no? Yo nada más grabo bandas de punk o de hardcore, ¿no? También hemos grabado bandas de ska, de rock and roll, de rockabilly, banditas que hacen otro tipo de música, y creo que eso no tiene que ser una frontera, ¿no? La música, al contrario, nos debería de unir. Así que si se quieren acercar a grabar algo, pueden acercarse acá con el Seco en el cuarto de Lavado. Claro, si les gustó cómo se escucha, si creen que vale la pena, pues aquí estamos, ¿no? Bienvenidas todas las ideas y todo lo que confluya en este mar de cosas que se llama vida, para poder hacerla un poco mejor, ¿no? Porque creo que estamos viviendo injustamente esclavizados. Eso, compadre, pues que la música nos libere. ¿Algo más del compilado Parasitosis? Pues me gustaría incluir un poco de los carnales de Señor Caos. A ver, ¿quiénes son estos carnales? Son unos compañeros que viven en Chalco, y la neta es que su ruido estaba poca madre, un cruz muy chingón. Mátame con tu fuego, el Señor Caos. Sería... Oye, y bueno, nada más antes de ir con la rola, mandar un saludo a los escuchas del viaje, que cada lunes se prenden desde cualquier parte del planeta Tierra, y que hoy pues seguramente se prendieron otros tantos para escuchar este viaje. Claro, lo importante aquí es seguir generando esta audiencia, y que toda la audiencia que ya está firme con Rey Ambulante, y aparte gente, ¿no?, que nos escuchó hoy nada más porque íbamos a presentar el acoplado, que sigan sintonizando el Rey Ambulante Radio, porque siempre trae cosas chingonas y también trae una labor detrás muy cabrona de años y años de resistencia ante el sistema, ¿no? Esto es lo chingón de estar compartiendo este tipo de escenarios o este tipo de stands, ¿no? Para poder compartir con toda la gente que nos está escuchando. Sí, seguro. ¿Van a tocar otra, compadres, o qué? Chido, ¿no? Pues chido a ustedes por compartir, Seco, la verdad sí, es que... Si hay chance, sí. A este, ver, pues ya... Otro palomazo. Yo invito a los puercos y a Escatofilia que se avienten ya sus últimas rolas, que se preparen. Nos quedamos con una rola del Señor Caos y volvemos con algo más de música en vivo. Mátame con tu fuego, el Señor Caos. Yeah. banda está... La banda... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó allá? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿No? ¿Todo bien allá afuera o qué? ¿Sí? Sí, ya. ¿Se la está pasando chido o qué? ¿Quién otra de los puercos? Sí, ¿qué tal, puercos? Échense otra. ¿Sí o no? ¿Sí o qué? Échele. No me manda esta rola, se va fuera de sufrir. ¡Ahí les va! Un saludo para la banda que está armando el slam allá afuera, que sin esos escuchas, ¿qué seríamos? ¿Qué seríamos acá, verdad? Puercos nada, no seríamos nada sin esos que se avientan el slam, que se avientan la danza allá afuera. Y pues a ver, ¿quién le va a dar? Escatofilia, ¿ya están listos para lo que sigue? No, ya no estamos completos. Ya no están completos. Bueno, a falta de escatofilia... Pues yo creo que nos vamos a ir despidiendo el día de hoy, pero nos vamos a despedir con música. Y por cierto, mandando un saludo a la banda de allá afuera, que somos muchos y no cabemos acá, pero ahí hay una bandota. Saludos al niño, saludos. No se hizo presente, hubiera estado por acá el niño. Un saludo al Danielito, que también le da duro a la bataca. Para el Chucky, para la mamá, para la jefa, que siempre recibe a la pandilla también. Un saludo para la jefa. Para la Cianet, que no bajó. Para toda la pandilla, ¿no? Oigan, ¿ya? ¿Una más? ¿No? ¿Qué? Para irnos ya, lo que sigue. Nos despedimos de este viaje sonidero. A ver... ¡Échale un grito! ¡Esta rola se llama Saca la Chela! Ahí les va, Saca la Chela, güey, chido. ¡Saca, saca, saca, pulante! ¡Fuimos los puercos, ahí les va! Piedra.